Estimados vecinos y auditores, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa informativo municipal que prepara la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha gracias al apoyo de las radios comunales para entregar a usted las principales noticias de esta semana. En este programa traemos una gran cantidad de informaciones que queremos compartir con usted. Comenzamos la semana con la alerta que se dio en diferentes sectores de nuestra comuna por la aparición de una sustancia desconocida. En total, se realizaron 5 muestras iniciales desde el suelo de 5 escuelas de Quintero, las que tras ser examinadas en el laboratorio de la Secretaría Regional, arrojaron como resultado la presencia de polen en consistencia pastosa color blanco opaco. Sin embargo, durante los días martes y miércoles, 71 personas fueron atendidas en recintos de educación por síntomas asociados a la contaminación ambiental del aire, lo que activó nuevamente los protocolos de emergencia para estos casos. La delegación presidencial de la región de Valparaíso informó este viernes que desde las 0 horas y hasta las 10 de la mañana del sábado 12 de agosto, de acuerdo al pronóstico de ventilación atmosférica informado por la Seremi del Medio Ambiente, se activará el protocolo de gestión de episodios críticos en Quintero, Concón y Puchuncaví, por lo cual las empresas deberán ajustar sus medidas de funcionamiento de acuerdo al plan de prevención y descontaminación vigente. Y luego de este avance, le invito a revisar los titulares de esta jornada. Alcalde Mauricio Carrasco visitó junto a Albatros Rugby Club terrenos de su nueva cancha. Museo Casa Downey invita a postular a becas para talleres de niños. Exitoso festival de Standard Paddle en Quintero. Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo desarrolló encuentro con dirigentes vecinales de Loncura y la península de Quintero. Comisión de Uso de Borde Costero del Gobierno Regional concede concesión a Discotec Waikiki. Consejo Municipal número 77 aprueba subvenciones a organizaciones deportivas y de bien público. Estudiantes del Colegio Don Orione viajan a China al Mundial de Robótica. Estas noticias y otros datos de interés a partir de este momento en su programa informativo municipal. El Albatros Rugby Club de Quintero visitó el jueves 10 de agosto junto al alcalde Mauricio Carrasco Pardo los terrenos municipales que serán intervenidos para construir la nueva cancha que albergará a esta institución deportiva. El proyecto habilitará una franja de terreno a un costado del camino F-212 en el sector de El Estuche de Loncura, que será urbanizado con fondos municipales y proyectos regionales para generar un nuevo recinto deportivo y comunitario al alero del rugby. Conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco y María José Enríquez, integrante del directorio del Albatros Rugby Club. Quiero agradecer a María José, quien representa a la directiva, sobre todo a los pequeños que están hoy día, y a todos los apoderados que vinieron. Y hoy día hay nuevas directivas, pero está el mismo entusiasmo del club, y vamos a retomar las conversaciones que teníamos, que quedó pendiente de, antes de terminar mi administración, dejar un espacio para el rugby. Hay muchas disciplinas que han crecido, así como partió el patinaje con poquitas niñas y terminamos haciendo una cancha de patinaje. Al rugby le pasó lo mismo, partieron con poquitos niños y hoy es necesario un espacio. Tenemos aquí un espacio importante en Loncura, donde el compromiso nuestro es terminarlo. Habíamos partido, pero por distintas razones no lo hemos terminado. Hoy día me acompañó la gente de SECLA, la gente de la dirección de obra, y ya se van a poner en contacto la directiva, los apoderados, con la municipalidad para que de aquí a fin de año ya tengamos el terreno en algunas condiciones que puedan entrenar. Nosotros vamos a presentar un proyecto al gobierno regional porque es un terreno municipal donde vamos a cerrar este lugar y también entregar algunos documentos para que ellos puedan postular a los fondos concursables de distintas empresas y ojalá de acá a que termine mi periodo el próximo año tener esto en las mejores condiciones y para poder pasarlo por el Consejo Municipal para entregarle un comodato definitivo a este club y puedan contar para los próximos años un lugar para estos pequeños. ¿Quién dice que uno no llegue a representarnos a nivel nacional y mundial como han salido muchos deportistas en Chile? La verdad es que lo esperábamos harto, tuvimos buenas conversaciones y que hoy día sea el día, estábamos súper contentos. Los niños por fin van a tener un espacio propio donde no van a tener que compartir cancha y van a poder entrenar categorías individuales. Alrededor de 60 niños en sus diferentes categorías, desde la escuelita M6, M8, M10, M12, M14, 16, 17 y las niñas. Nosotros tenemos festivales con los niños en las categorías inferiores que son recreativas, pero nuestros niños de M14 hacia arriba, ellos compiten, van a Santiago. Es más, este sábado van a Santiago a competir al Festival Arusa. O sea, y no es primera vez, ya del año pasado que estamos yendo y necesitamos prepararlo. Así que es súper importante este momento. Sí, tenemos tres niñas seleccionadas regional de rugby dentro del club. O sea, y ayer fueron a Macay, ¿no? Tres chicos de nuestra división M14-16 al Macay a probarse para el regional. O sea, nosotros hemos crecido mucho y necesitamos este espacio. En nuestra dependencia, ¿no es cierto?, a nivel comunal, tanto urbana como rural, tenemos más de 42 monitores de distintas disciplinas, 42 disciplinas, y una de las cuales, que es nuestra también, que tenemos un monitor, es el rugby, el cual no tenía un lugar propicio, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy para poder realizar esta disciplina como se amerita. Darle las gracias al alcalde y al consejo por esta oportunidad que se le da al club Albatros, ¿no es cierto?, que va a tener una dependencia propia, una casa propia, como tanto lo desean. Durante la semana, ¿no es cierto?, como bien lo decía el alcalde, va a venir gente de obra, gente de SECLA, a topografiar, a delimitar el terreno para que ya en un tiempo idóneo puedan hacerse cargo y estar acá en su casa. Una invitación a postular a becas para participar en los talleres que la Casa Museo Downey realizará durante el segundo semestre hizo su director general y de docencia, Enrique Caulen Downey. Las becas para los talleres están financiadas en un 100% por la Municipalidad de Quintero y se desarrollarán durante este segundo semestre con cupos para 53 alumnos. Las inscripciones se realizan los domingos de 12 a 17 horas y de lunes a viernes de 16 a 17 horas en su sede ubicada en calle Vicuña Maquena, número 1325, Quintero. Los talleres ofrecidos son pintura, grabado, guitarra clásica, inteligencia creativa y aprendizaje. En este último taller se estudiarán las estrategias que tuvieron genios como Walt Disney, Mozart, Leonardo da Vinci y el filósofo Aristóteles. Este último taller entusiasma mucho al director general porque dice que los niños tendrán la oportunidad de asimilar un proceso creativo con una estructura. Aprenderán a preguntar de una forma de alta calidad, lo que les permitirá tener liderazgo mejorar el proceso de aprendizaje, desarrollar la comunicación, la empatía y nuevos paradigmas o modelos creativos. Escuchemos a Enrique Caulen Downey. Tenemos talleres para los niños y las inscripciones están abiertas para postular a las becas durante toda esta semana que viene, ¿ya? Y tenemos taller de dibujo-pintura, tenemos una primicia en el área plástica, que es un taller de grabado, que tenemos, yo diría que por lo menos el 90% de todos los materiales, ¿ya? Que nos donaron a través de un proyecto. Y tenemos un taller de guitarra clásica e integral. E integral porque además de aprender clásico, van a aprender la guitarra de acompañamiento, folclórica, para poder sentirse más motivados al comienzo, que es un poco más fácil. Y tenemos un taller de inteligencia creativa. Yo considero que es muy importante porque van a aprender estrategias de los genios creativos. Está la estrategia de Walt Disney, la estrategia de Mozart, la estrategia creativa de Leonardo da Vinci, la estrategia de pensamiento de Aristóteles, con los cuales los niños van a tener un proceso creativo con una estructura creativa enorme, lo que les va a permitir tener liderazgo, mejorar su proceso de aprendizaje, desarrollar la comunicación, la empatía, abrir la mente a nuevos paradigmas creativos. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero, infórmate mejor. El sábado 5 de agosto se realizó en la playa Albatros, sector Skatepark, el primer festival de Standard Paddle Quintero 2023, organizado por el Club Sub Sin Fronteras y la Municipalidad de Quintero a través de la Unidad de Deporte Comunal. La actividad contó con más de 100 participantes que se sobrepusieron al oleaje, la llovizna y las bajas temperaturas para brindar un espectáculo deportivo de alta categoría, que además contó con la participación de dos deportistas que representarán a Chile en esta disciplina en los 19 Juegos Panamericanos 2023. Luego de la premiación, compartieron sus impresiones Rodolfo Riveros, coordinador de la Unidad de Deporte Comunal del municipio, Luciano Andrade, competidor de la categoría infantil del Club Sub Sin Fronteras, Carla Pérez, representante de La Serena y campeona nacional categoría Reis, además de Marcelo Puntarelli, campeón nacional en categoría Super Racing Técnico y Distancia. El pasado sábado 5 se realizó el Festival Deportivo Standard Paddle Quintero 2023, que contó con disciplinas de canoa polinésica, una limpieza de playa, emprendedor de la comuna y muchas más atracciones en el mismo lugar, que fue en Playa Albatros, en el sector Skatepark. Esto fue organizado por la Oficina de Deporte en conjunto con el Club Sun Sin Fronteras, teniendo muchos patrocinadores como Capitán de Puerto, Reciclador, Compasión de Cultura y Turismo, y así también muchos auspiciadores y media partners. Tuvimos alrededor de 100 inscritos, en donde pudieron presenciar dos campeones nacionales, tanto en femenino como masculino, que nos representarán también en Panamericano ahora de 2023, que se realizará en Chile. Tuvimos categorías y modalidades. Modalidades de race técnico con categorías de infantil, juvenil, adulto, master, open. Y también tuvimos sprint open y B1 en canoa polinésica. Así que sacamos un resultado grande en esta linda actividad que se realizó con gente no tan solo de la comuna de Quintero, sino que también aledañas de Concón, de Viña del Mar, La Serena, Coquimbo y otras. Así que estamos muy contentos y seguiremos trabajando para que se sigan realizando este tipo de eventos acá en el borde costero de la comuna de Quintero. La primera vez que competí, con miedo, pero ahora esta es mi tercera carrera y está bien, ya estoy acostumbrando. El puesto que saqué me siento muy orgulloso. En la primera parte que hicimos nosotros no había mucho frío, pero igual estaba chispeando. Igual me sentí con mucho frío, espero no resfriarme. Los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el segundo evento deportivo más importante de Chile. Por lo tanto, bueno, yo estoy súper contenta de poder representar a Chile, porque yo voy con el nombre de Chile en la categoría femenina en stand-up del race. Por lo tanto, bueno, me he estado preparando harto. He estado en un proceso muy largo que me lleva trabajando desde el 2021. Así que ahora ya a 3 meses de este certamen deportivo, no queda otra de darlo todo, dar lo mejor por Chile y esperar sacar un buen resultado. Mi especialidad es el Super Race en técnico y distancia. Soy del club CDN Concón Sport de Concón y llevo practicando el Super Race hace 4 años. Igual es un desafío grande, costó, hemos estado un año preparándonos para los Panamericanos, hemos pasado alto y bajo, como todo deportista, cuesta financiarse uno este deporte. Pero se dio las condiciones, creyeron en mí y a darlo todo en los Panamericanos, pues, a darlo todo, todo así, entrenando el doble ahora. Así que quiero representar bien a mi país en estos Panamericanos en el Subrace. El viernes 11 de agosto, el alcalde Mauricio Carrasco participó en la Comisión de Uso de Borde Costero del Gobierno Regional de Valparaíso, en la que se aprobó la concesión solicitada por el restaurante y discoteca Waikiki. La sesión de la comisión aprobó por la unanimidad de la sala la solicitud, que fue analizada previamente por los servicios públicos, en atención a los planes de trabajo presentados por el concesionario del icónico centro de eventos. Finalizada la sesión, el alcalde Mauricio Carrasco, junto al gobernador regional Rodrigo Mundaca y el gobernador marítimo de la región de Valparaíso, capitán de navío Javier Mardones, nos señalaron lo siguiente. Bueno, primero que todo yo quiero agradecer a presidente de la Asociación de Porteros, nuestro gobernador Rodrigo Mundaca, porque lo hemos dicho un montón de veces, hemos sido bastante consecuentes, hemos trabajado con la problemática que tiene la comuna y nos pusimos de acuerdo todos los consejeros que participamos de esta comisión en no otorgar nuevas concesiones hasta que no se regularice lo que está pasando en la bahía. Sin perjuicio que esto es distinto, porque esto apunta en lo que está trabajando el gobierno regional, en las transferencias de recursos que nos ha hecho el CORE, también distintas academias, para poder mejorar la condición económica. Y lo que fue una discoteca por tantos años, hoy día es un restaurante turístico. Bueno, Waikiki es icónica, ¿no? Es icónica, creo que hoy día el Consejo Regional de Uso del Borde Costero ha tenido una opinión unánime, favorable, a propósito también de que los responsables, los dueños de Waikiki, presentaron un plan de contingencia que está adecuado precisamente a la realidad y está adecuado también a la preocupación que tiene su autoridad comunal, en particular el alcalde y todos los que velamos por el medio ambiente, presentan un plan de contingencia que pone precisamente la centralidad en medidas preventivas ante una situación inesperada, por ejemplo, que hubiera un derrame de aguas servidas, etcétera. Tienen una planta de tratamiento de aguas servidas también, se han comprometido con el cuidado del medio ambiente, pero creo que más allá de eso, creo que esta concesión que nos solicitan hoy día tiene una tremenda relevancia porque reactiva la actividad turística, reactiva la llegada de turistas, le pone en valor precisamente la belleza turística que tiene la comuna de Quintero y por tanto esta opinión mayoritaria, no hubo ningún voto en contra del Comité Regional de Uso del Borde Costero, da cuenta efectivamente de nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente y da cuenta también de nuestro compromiso con la reactivación económica, particularmente en la comuna de Quintero. Bueno, efectivamente estamos muy satisfechos porque es un proyecto que contribuye a mejorar las condiciones del borde costero en Quintero, contribuye a que también se incremente el nivel de turismo, no solo en verano, sino que durante todo el año, y eso reactiva la economía local y regional. Por lo tanto, creemos que es un muy buen proyecto, una muy buena noticia para la comuna de Quintero. Mireya Cecilia Ramona Pantoja Levy, más conocida como Cecilia la Incomparable o simplemente Cecilia, nació el 21 de octubre de 1943 en Tomé y fue una cantautora chilena representante de la Nueva Ola en los años 60. Ganó el 6º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 1965 y desde ahí se transformó en un ícono de la música nacional. Cecilia la Incomparable falleció recientemente el 24 de julio de 2023 y hoy la recordamos con uno de sus grandes éxitos, Baño de Mar a Medianoche. Noche, la ya, risas, pena, las olas al chocar parecen murmurar la canción que nunca calla y la luna en la playa. Su fulgor plateado es farol de enamorado en medianoche. Un baño en el mar fue nuestro comenzar. Las miradas se cruzaron y dos manos se encontraron. Y con eso tan hermoso y un beso jubiloso ya nacía nuestro amor. Bom, bom, bom, bom, y al brillar mil estrellas, bom, bom, bom, bom, nos desearon felicidad y en la arena dibujamos corazones que se quedaron lamentados toda la vida. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, en su programa informativo municipal, luego de este gran tributo a una de las grandes cantantes de nuestro país. Le invito a seguir revisando las noticias más importantes de esta semana. Este miércoles sesionó el Consejo Municipal con el pleno de sus integrantes, en el que se dio cuenta del trabajo de la Comisión de Finanzas y la Comisión de Inversiones realizadas el día martes 8 de agosto. Al respecto, el concejal Rolando Silva, presidente de la Comisión de Finanzas, informó que se habían aprobado montos por 10 millones de pesos para cooperar con las actividades y el campeonato de la Asociación de Fútbol. 5 millones más de lo presupuestado anteriormente para el Club Deportivo Quintero Unido, que juega en Tercera A, tomando en cuenta los traslados a las distintas ciudades en que deben jugar. Señaló también la idea de que los dirigentes puedan postular para el próximo año a proyectos del gobierno regional o del ámbito privado para estos financiamientos. En la oportunidad, se aprobó también la suma de 7.500.000 pesos para el pago del arriendo hasta fines de año de las dependencias que hoy ocupa la primera compañía de bomberos, ya que en la actualidad se construye un nuevo cuartel en sus terrenos, los que deberían estar terminados en los próximos meses. Estos fondos, dijo el concejal Silva, estaban comprometidos desde el año 2022. Junto con ello, el presidente de la Comisión de Finanzas explicó que se habían renovado una patente de alcoholes y aprobado el cambio de dirección de otras dos patentes comerciales. El cuerpo bombero igual está en un ítem especial por el tema del arriendo que se le hizo a ellos para tener un cuartel provisorio mientras que se construye el de ellos, que era un presupuesto que nosotros teníamos en ese ítem de 7 millones y medio para poder terminar ellos de aquí a diciembre. También está resguardado esos recursos. Y también se dio una subvención para el Club Deportivo Quintero Unido, que estaba participando en la liguilla de tercera, que es final ya de este año, en el compromiso que para el próximo año tengan ellos, tanto las asociaciones puedan postular a proyectos que vienen del gobierno, o bien por proyectos que vengan de externos para poder financiar lo que viene para el próximo año. Las municipalidades pueden tener este tiempo, un periodo, y a lo mejor el otro periodo no tiene. Entonces, se van variando las iniciativas que queremos nosotros para nuestra comuna. Y también se dio idea el tema de la corporación, el estado financiero del ejercicio programático que es del presupuesto del segundo semestre, y estamos bien, por lo menos con saldo positivo. No estamos con saldo negativo, que tengamos una municipalidad endeudada. El jueves recién pasado, estudiantes del taller de robótica del Colegio Don Orione viajaron a China para participar del Mundial Juvenil de Robots. El grupo clasificó tras vencer en el latinoamericano en Perú y van por la revancha tras su primer paso en esta instancia a nivel global en el año 2019. Conversamos con Jorge Solar, profesor que dirige el taller, y también con los estudiantes que van a China, Sebastián Paniré y Mario Besuain. El taller de robótica nació por ahí por el 2019. si no mal recuerdo, el segundo semestre, o al término del primero. Bueno, fue casi una idea hacer el taller. Empezamos con muy poquitas cosas, era como una intención de hacer algo. Pero la verdad es que cuando empezamos a convocar a los niños, bueno, en general como que todos tenían una idea de la robótica, como que era un juguete, algo así como un humanoide, un Terminator, algo así como que siempre iba para ese lado. Pero ya después, cuando empezaron a entrar niños y entendieron más o menos de qué se trataba, que era combinar básicamente tres áreas, que es la mecánica, informática y la electrónica. Entonces, ¿qué pasó? De que los niños empezaron a enganchar harto, porque como combina mucho el tema de la computación, entonces era usar el teléfono, era usar el computador, generalmente recursos y dispositivos electrónicos que siempre son como prohibidos en el colegio. Entonces, ahora usarlo de una manera educativa, pero para ellos casi sin darse cuenta, y armar algo y que se mueva, llamó mucho la atención. La primera vez que me metí a la competencia, más que nada como que uno lo veía como un juego, porque era como más niño. Ya después de que pasaron los años, los profes me invitaron de nuevo a meterme a su taller, y fue como, ya era aprendiendo más cosas. No era solamente un robot que se movía así como a la izquierda, a la derecha. Hay como un sistema detrás de eso. A mí me gusta más que nada armar los robots, porque igual me he entretenido igual programar, pero igual como que me estreso de repente porque no sale a veces, pero el tiempo ya va a ir mejorando esas cosas. Me gusta más que nada la parte de diseño y manufactura de nuestros productos. También me gusta la parte de programación, pero no es lo que estoy trabajando más a diario. Vemos la función de tensiones del material, la dilatación térmica, por ejemplo, cuando exponemos nuestros acrílicos a ciertas temperaturas, y entre otras cosas, tanto como la velocidad que podemos ejercer en en nuestros motores y otras cosas. Se me dio la oportunidad de viajar a China tras haber obtenido el primer lugar. Fue una experiencia grata, única en la vida, y ahora tengo la suerte de poder repetirlo. Vamos a una categoría que se llama Starter y otra Explorer. La Starter es de los más pequeños. Esa se trata básicamente que tiene dos pruebas, una automática y una manual, donde ellos tienen que diseñar un robot y programarlo, y donde ese robot tiene que hacer ciertas misiones de manera automática, es decir, de una manera autónoma, ¿ya? Y eso, mientras hacen estas misiones, ganan puntaje. No sé, mover un cubo, 30 puntos, subir pelotas a una tolva y dejarla en otro lugar otros 10, y así sucesivamente, mediante motores, sensores, etc. Ahora, la competencia que es mayor, un poco más mecánica, diría yo, donde tienen que, básicamente es como un partido de fútbol, por decirlo así, porque hay dos arcos, y estos arcos van a haber cuatro equipos, o sea, cuatro robots, donde con ciertas condiciones de peso y dimensiones tienen que lanzar pelotas a un lado o a otro, y, o sea, uno van a estar defendiendo y a la vez atacando, y eso significa que tiran pelotas, y es súper dinámico y súper rápido la competencia. Entonces necesita mucho, mucho diseño. En nuestra sección de avisos comunitarios, el día de hoy queremos destacar a la Corporación Municipal de Cultura y Turismo, que para este día sábado 12 de agosto nos invita a celebrar el Día Mundial de la Fotografía en la Casa Estación. Para esto, contarán con toma de fotografías a la antigua, con vestuario y accesorios de época incluidos, para quienes se animen a participar. El horario es desde las 11 de la mañana y hasta las 16 horas en la Casa Estación, ubicada en la Plaza Ignacio Carrera Pinto. Y con este grato panorama familiar, comienzo a cerrar el programa del día de hoy, esperando que estas informaciones sean de su ayuda e interés. Como siempre, agradecemos a esta emisora que nos pone al aire cada semana para llegar hasta usted. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos un gran abrazo con la esperanza de que la salud y el bienestar le acompañen. Nos estamos encontrando en 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por su atención.